3, 2, 1. Aquí comienza un viaje al pasado. Nos dirigimos a los 80s y 90s a través de la radio. Comienza Invasores del Espacio, una aventura retrosonora. Disco, fan, lo mejor del sello, Capul y más. Invasores del Espacio con Santiago Alonso. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a otra atrapante edición de esto que hemos dado en llamar Invasores del Espacio. Una hora con los 80 y los 90. Arrancamos ya con clásicos en esta hora. La banda liderada por el señor Phil Collins. Esto es Genesis, I Can't Dance. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Santiago Alonso y durante una hora vamos a estar juntos. Pasen, hay lugar. Hot sun beating down, burning my feet just walking around. Hot sun making me sweat, gators getting close, hasn't got me yet. I can dance, I can talk, only thing about me is the way I me, but she's out of reach. She's got a body under that shirt, but all she wants to do is rub my face in the dirt. 'Cause I can dance, I can talk, only thing about me is the way I walk. I can dance, I can sing, I'm just standing here selling, oh, and chill. Abrimos esta edición de Invasores del Espacio con Genesis haciendo I Can't Dance, una canción del año 1991 y que en castellano quiere decir No Puedo Bailar. Hablamos de la cuarta canción del álbum We Can't Dance del grupo británico Genesis con Phil Collins a la cabeza, canción que fue el segundo sencillo del álbum. La canción No Son of Mine había sido el primero. Esta canción alcanzó el puesto número 7 tanto en los rankings de Estados Unidos como también los del Reino Unido. El video de esta canción es fundamentalmente humorístico, creando el paso de No Puedo Bailar de Phil Collins y de alguna manera ilustrando el artificial y falso glamour de las publicidades televisivas. Fue el mismo Collins que dijo que el video estaba dirigido como una suerte de broma a las modelos en los comerciales de pantalones de jeans, y cada verso en la letra de la canción se refiere a cosas que las modelos hacen en los comerciales. Así que es lo que escuchábamos al arrancar con esta edición de Invasores del Espacio. Y siguiendo con la ruta de los clásicos, ahora le toca el turno a In Excess haciendo Need You Tonight. Nos quedamos con más ochentazos. Más adelante, el bloque noventazo. Habrá Italo Disco. ¿Habrá remixes? Puede ser, es probable. Ahora, In Excess, Need You Tonight. 21st century's yesterday. You can care all you want. Everybody does, yeah, that's okay, yeah. So slide over here and give me a moment. Your moves are so raw. I've got to let you know. I've got to let you know. Estamos en 1987. Estamos escuchando a In Excess, Need You Tonight, que es la cuarta canción del álbum Kick de 1987 de esta banda australiana, además del primer simple del álbum. También fue la única canción de la banda en alcanzar el puesto número 1 de la lista Billboard Hot 100, además de conseguir su máxima posición con un número 2 en los charts del Reino Unido. Una canción que dura 3 minutos. Esto era In Excess, Need You Tonight. Ahora, Frankie Goes to Hollywood, otro clásico en Invasores. Esto es Relax. Yeah. ¿Recuerdas a Martillo Hammer? ¿Jugaste al Nintendo? ¿Veías a la Mujer Maravilla? ¿Comprabas discos de vinilo? Este programa es para ti. Invasores del Espacio, una aventura ochentosa en el aire. Con Santi Alonso, una hora viajando al pasado a través de tu radio. Invasores del Espacio, Invasores del Espacio. Llega un remix que hemos prometido, Rococo Italo House Mix. Baja la bola de boliche y nos ponemos a bailar. Usamos nuestro zapato de plataforma, nuestros zapatos de plataforma y nuestro afro. No es la época, pero no importa, nos gusta decirlo. Canciones de una época están aquí. Santi Alonso presenta Invasores del Espacio, una aventura radiofónica hacia el pasado. facebook.com/VenderFM. Robótico, robótico, robótico. Ahora, robótico, rechecto. Somos Invasores del Espacio en más de 50 radios de toda la Argentina y también Latinoamérica. Y más también. Música para bailar, eso es lo que prometemos. A veces cumplimos, otras no tanto, pero por lo general cumplimos. Che, si nos quieren escribir, estamos en facebook.com/venderfm. Ahí centralizamos todo, más allá de que salimos en más de 50 radios con sus redes sociales. Es ahí donde la data de invasores llega con todo. facebook.com/venderfm. Vender con B larga, hay un logo azul y ahí verán absolutamente todo. Invasores llegando a diferentes puntos del país y también de diferentes sitios del mundo. Perú, España, Chile, México, Ecuador, Cuba y muchos más. Ahí llega el recorrido de Invasores, este viaje intergaláctico que hacemos y que ahora tiene a Robótico haciendo Reyecto. Robotics. Esto es Robótico Rejecto en Invasores del Espacio. Y tal cual como hemos prometido, vamos a irnos directo a un bloque de los 90. Bien explícito, bien concreto, bien específica la selección del día. En Invasores del Espacio, un bloque en los 90s. El señor Scatman John, haciendo Scatman, también remixado. Alguien que era tartamudo y logró hacer de eso una carrera. Increíble, ¿no? Pero bueno, es una realidad. Escuchamos al señor John Paul Larkin, conocido por su nombre artístico de Scatman John, o a veces Scatman, que fue un cantante de scat estadounidense, que fue aquel quien logró inventar una mezcla muy curiosa entre el scat y la música dance. Su canción, Scatman, la que estamos escuchando de fondo, del año 1994, fue un suceso a nivel mundial. Él solía decir, con respecto a su carrera al éxito, decía que fue un proceso de convertir, cito textual, mi mayor problema en mi mayor cualidad, porque John, hay que decirlo, él era tartamudo, como indicamos a principio de este mini bloque. Él recibió 14 discos de oro y 18 de platino por sus álbumes y sencillos, y justamente hizo esto un carrerón. Si tuviéramos que ubicarlo en los géneros en donde se mete el amigo Scatman John, uno podría indicar el jazz, house, dance, eurodance, pop, techno y algunos más. Ni más ni menos que a los 52 años se convirtió en una estrella mundial. Hay que decir que, más allá de que las ventas de su simple fueron muy bajas al principio, bueno, gradualmente fueron aumentando hasta alcanzar el puesto número 1 en prácticamente todos los países donde fue lanzado, vendiendo más de 6 millones de copias en todo el mundo. Obviamente sigue siendo su hit Scatman, Ski, Babop, Dobop, que es esto que escuchamos de fondo, estando muchas semanas en puestos preponderantes en diferentes rankings del mundo. Después lanzó un segundo disco llamado Everybody Jam en 1996 con un simple también del mismo nombre y tuvo mucho éxito, por ejemplo, en países como Japón. Scat Man John fue, como dato raro, tan popular en ese país, en el país del anime, del sol naciente y del karate, que las tiendas de juguetes japonesas vendían muñecos con su aspecto, ¿no? Esos muñequitos tan divertidos, tarjetas telefónicas e incluso latas de Coca-Cola. Increíble. La versión japonesa de Everybody Jam incluyó un total de 5 pistas extra con diferentes canciones solo para ese país. En 1999, Scatman John lanzó su tercer y último disco. Hay que decir que en una entrevista en 1996 dijo: "Espero que los niños, mientras cantan o bailan mis canciones, sientan que la vida no es tan mala como parece, al menos por tan solo un minuto". Simplemente un grande Scatman John, en este caso haciendo su clásico Scatman. Y siguiendo en la onda de los remixes, le damos paso en Invasores a The Stylish Post Disco haciendo su remix de un tema de el gran David Bowie, Let's Dance. Invasores del espacio, un viaje retro a tus oídos. Escuchando a The Stylish Post haciendo su disco mix de un tema de David Bowie, Let's Dance. Recuerden que cualquier mensaje lo pueden dejar en facebook.com/venderfm. Ahí dejan sus saludos más allá de las redes de las radios donde estamos saliendo al aire, que son muchísimas. Ahora nos vamos a una tanda de instantes. Estamos de vuelta con mucho más Invasores del Espacio. Inicio de espacio publicitario. Las filmaciones son los recuerdos más preciados que tenemos. No dejes que el pasado te los arrebate. MS Digitalizaciones es la actualización que tus viejas cintas necesitan. Digitaliza tus cintas VHS, VHS compactos, Hi8, Mini DV a DVD o Blu-ray. Somos los únicos en el mercado con la posibilidad de digitalizar tus videos al formato Blu-ray. Llámanos y pedí tu presupuesto. WhatsApp 11-5162-7651. MS Digitalizaciones. República Hosting, tu lugar en internet. Escribinos a contacto@republicahosting.com. Planet Designs, agencia interactiva, servicios de impresión, diseño gráfico y publicidad. 15-4539-5660. 15-4539-5660. Planet Designs. ¿Buscas un servicio de fotografía que se amolde a tu evento o proyecto? Pensamos el servicio ideal para tu bolsillo e imaginación. Cumpleaños, bodas, books y cualquier proyecto personal. Busca Romy B Fotografía en Facebook. Romy B con B larga. Y nombrando a Vender FM, tenés un 30% de descuento. 11-3144-6164. facebook.com/RomyBFotografía. Esta radio también está en deradios.com, www.deradios.com, el sitio latino de radios. Locomotion está de vuelta, el canal con el que creciste, transmitiendo las 24 horas. South Park, Cliffhanger, Evangelion, Soul Hunter, Dogman, Anima Films, Japanimation y mucho más. Busca la señal en vivo en locomotiontv.com. Locomotion está de vuelta. Fin de espacio publicitario. Estamos de vuelta con mucho más Invasores del Espacio. Y ahora, Alan Ross, Valentino, Mon Amour. We'll be right back. una hora retrosonora, los 80s y 90s en el aire. Invasores del espacio, porque todo tiempo pasado a veces es mejor, con Santiago Alonso. A Steve B haciendo Party Your Body, algo así como pone tu cuerpo de fiesta, esa sería una traducción, digamos, literal. Italo Disco, High Energy Dance y mucho más, es parte de la seguidilla de canciones de Invasores del Espacio, que ahora continúa su trayecto con Company B, Full Circle o Círculo Completo. Uy, ¿cómo estamos hoy? Se nota que es el último tramo, ¿no? Bueno, pasen las mejores familias. Company B, Full Circle. o círculo completo, si se quiere. Invasores del Espacio, un recorrido por los 80 y los 90. Si la radio suena retro, es porque Invasores está en el aire. Lo mejor del sello, Gapul y más. Invasores del Espacio, con Santiago Alonso. Una sorpresa, pop nacional ochentoso, de Argentina. Cosaquitos en globo, esto es Dominarte. Pop nacional, pop en inglés. Pero especialmente de Argentina. Tenemos mucho de eso y lo iremos repartiendo en diferentes instancias del programa. Esta vez, pop ochentoso argentino, Cosaquitos en globo, Dominarte. We'll be right back. Nos gusta mucho traerte estas sorpresas, como es el caso de Cosaquitos en Globo con Dominarte, banda argentina de electropop integrada por Maru Pardo Saguier en la voz, Sebastián Cordobés en la programación y sintetizadores y Diego López en las guitarras. Banda que comenzó en el 2004 y se destacaron por este sonido marcadamente electro, apoyado en el hecho de que Sebastián construye sus propios sintetizadores más las vocales de Maru y sus letras fílmicas y también autorreflexivas. Esto era Cosaquitos en Globo haciendo Dominarte. Ahora seguimos con los clásicos y esta vez le toca el turno a Claudia T. Destino Fatal. Si suena ochentoso, claramente es Invasores del Espacio. We'll be right back. damas y caballeros, nos retiramos así como quien no quiere la cosa. Esto es Claudia T, Fatal Destination, Destino Fatal. Nuestro destino no será fatal, pero sí de despedida, porque hasta aquí hemos llegado con Invasores del Espacio. Mi nombre es Santiago Alonso y será hasta la próxima ocasión donde compartiremos más canciones de los 80 y los 90. Gente bonita, como siempre decimos, gracias por venir, gracias por estar. ¡Chau!